Te preguntamos si querés comentar algo acerca de este poema. No venía acá esto. Bueno, en primer lugar, que es un poema muy lindo, como todos los poemas, o como muchísimos poemas de Benedetti. O sea, obviamente no voy a hacer un comentario literario, sino lo que me interesa es mostrar cómo Benedetti piensa el amor. Y él, de entrada, lo que dice es que el amor es un informal. Y del lado de la pareja deja a dos personas que en este caso son formales, pero podrían no serlo. Lo que yo creo que es importante destacar es que el amor es un informal, es decir, el amor en todas las parejas y en todas las circunstancias es muy difícil que se ubique en una corriente previsible y tradicional de funcionamiento. El amor es tumultuoso, es imprevisible, es sorpresivo, y creo que eso hace a las enormes dificultades de la vida en pareja y hace también a que nosotros aquí hagamos este tipo de programas. La vida de pareja es difícil, no solamente por todas las dificultades que pueda tener cualquier persona, sino fundamentalmente porque el amor como suceder humano es un suceder tumultuoso, desarreglado, que no respeta las formas y que sorprende en todos los sentidos a los que de él participan. Ese sería el comentario. Digamos, el amor no resiste una estructuración fácil. El amor no resiste una estructuración, aunque desde la cultura se intente estructurarlo y desde siempre el matrimonio haya sido un intento de meter dentro de leyes más o menos manejables y estándares este suceder humano que en el fondo se resiste a todas las leyes y, bueno, da origen a todos los problemas humanos que desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer todos conocemos. Bueno, lo que les queremos decir a todos nuestros oyentes es que si hay algún comentario, si alguien quiere comentar algo acerca de este poema, pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que ahora les doy el número, es 11-4183-8599. Repito, 11-4183-8599. Y vamos a hacer la presentación formal de nuestro invitado. De nuestro invitado de hoy, vale. Sí. Bueno, el doctor Miguel Spivakov es psiquiatra, es psicoanalista, es especialista en temáticas de parejas, autor de varios libros sobre el tema y es miembro titular de la APPG. Bueno, ahora formalmente bienvenido, Miguel. Gracias. Muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho y les digo que para mí también es muy lindo estar con ustedes, así que muchas gracias. Bueno, bueno. Después de esta introducción tan hermosa que hiciste vos, sí, sobre los comentarios de este poema, bueno, podemos seguir conversando un poco nosotras. A mí me hizo pensar mucho este poema en cuanto a la importancia de las palabras, a la importancia de las emociones, cómo en determinados momentos es importante decir, ponerle palabra a las emociones, a los sentimientos, y cómo otras veces alcanza solamente con un gesto, un beso, una caricia, un abrazo. Y que por ahí los conflictos a veces surgen por no saber en qué momento es importante una palabra y en qué momento es más importante solamente un gesto. Sí, a mí me sirvió mucho lo que dijo Miguel. Bueno, dijo, yo no voy a hablar como un poeta, pero a mí me parece que los poetas tienen un saber de aquello que estaba diciendo Miguel, de que qué difícil es decir lo justo, porque esto claramente era un encuentro que podría o no dar para sucesivas cuestiones. Entonces me parece que se unen ahí las cosas. Eso nomás. Sí, además, en este poema, ¿no? Qué bien que va, tomando esto que vos decías, Paulina, ¿no? Qué bien que va pintando de alguna manera y mostrando cómo se va desarrollando este encuentro entre estas dos personas, ¿no? Me pareció que eso es interesante, ¿no? Sí, y retomando un poco el tema del primer programa, que hablábamos de los vínculos, qué relaciones son vínculos y qué no, podríamos pensar que esto que describe el poema es un vínculo. ¿Hay vínculo entre los personajes del poema? Bueno, ¿qué opinas, Miguel? La palabra vínculo es una palabra técnica y en ese sentido admite distintas definiciones. Sí. En términos generales, cuando nosotros hablamos de vínculo de pareja, y en este sentido les estoy diciendo una opinión que es válida en algunos sectores profesionales, en otros va a haber otras, pero nosotros cuando hablamos de un vínculo de pareja es una relación de pareja que se ha establecido, que ha perdurado en el tiempo, alguna cantidad de tiempo, y han establecido entre ellos algunos códigos de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, si un hombre duerme con una mujer una noche, a eso no le llamamos vínculo de pareja. Fue una aventura, fue una relación, no hay nada valorativo. Solamente le llamamos vínculo cuando se han establecido ciertos códigos. Entonces, yendo a nuestros poemas, yo diría que en todo caso ahí lo que se está viendo es si se establece, si se inicia un vínculo o no. Esa sería mi idea. Perfecto. Y yo, como dice la zamba, va queriendo. O sea, es un potencial, ¿no es cierto? Uh-huh. Es un tiempo que puede darse y es y no se sabe. Está no por sabe. Delante y por verse. Está en potencial. Bueno, antes de empezar a conversar con Miguel de aquello para lo cual lo hemos invitado, que después vamos a seguir conversando con él, me parece que es importante recordarles nuevamente nuestro WhatsApp, porque queremos que se comuniquen con nosotros, que opinen, que manden sus reflexiones, sus sugerencias. Y entonces, este es 11-41-83-85-99. 11-41-83-85-99. Y queremos contarles que nos quedaron algunos WhatsApp sin leer de del programa anterior, así que Paulina, por favor. Bueno, de todos modos, una cosa que quería aclarar, Paulina, antes que leas los mensajes que quedaron de la vez anterior, es que si durante la semana alguien quiere comunicarse con nosotros para comentarios, sugerencias, etcétera, puede hacerlo también a través de nuestro WhatsApp. Ya lo creo, gracias, Silvia. Bueno, a los avisos entonces. Bueno, acá los que quedaron de la semana pasada. Hola, buenas noches, soy Tamara de Belgrano. Acá escuchando el programa con mis hijos Nico y Tommy, queríamos felicitarlas por este primer programa. Acá Nico dice, genias, salieron demasiado bien. Tommy dice, solo gracias y qué buenas. Otro mensaje, muy interesante el programa, felicitaciones, Graciela y Héctor de Santos Lugares. Interesantísimo el programa, se ganaron un oyente, gracias. Felicitaciones a todas, Jaime. Por ahora es esto. Bueno, muy bien, y ahora antes de continuar, vamos a escuchar nuestro primer tema musical, La Bifurcada por Memphis La Blusera. No, no, no, no me voy a matar. Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo es una institución pionera en la perspectiva vincular en psicoanálisis. Formamos profesionales especializados en el tratamiento de parejas, familias y grupos y análisis institucional. Informes en Secretaría, de lunes a viernes de 9 a 17 horas en Lavalle 3584, Barrio de Almagro, o telefónicamente a 4862-6818 o 4862-6848. Bueno, y les recordamos nuestro WhatsApp, que es 11-41-83-8599. Y si nos buscan por internet, como appg.org.ar, ahí van a encontrar nuestro Facebook, el Instagram y todos nuestros datos. Bueno, volvemos con el doctor Miguel Spivakov, que es nuestro invitado de hoy, con el tema de ¿para qué sirve una terapia de pareja? Y yo te haría, Miguel, una primera pregunta como disparador, que sería: ¿cuándo podemos pensar o cuándo pensamos que puede ser útil, que puede realmente servir una terapia de pareja? Bueno, es una pregunta que parece fácil, pero en realidad es compleja, porque como todas las cosas en psicología y en psiquiatría, las respuestas generales no son las mejores. O sea, hay que ir dando respuestas generales porque las necesitamos, pero después las cosas siempre se definen frente al paciente en particular o la pareja en particular. Entonces, la primera respuesta sería que decir que eso hay que verlo caso por caso. La segunda cuestión es la siguiente: cuando una pareja viene a nuestro consultorio y nos pide ayuda para una terapia de pareja, en general es porque están en crisis y en general es porque ellos consideran que los dos tienen que ver con la crisis. Ese es un primer indicador que nos tiene que hacer pensar en una terapia de pareja, que consideren ellos que ambos tienen que ver con la crisis, porque no es siempre el caso. Voy a poner un ejemplo. Si a uno de los miembros se le acaba de morir algún ser muy querido y está pasando por un proceso de duelo, puede ser que eso afecte a la pareja, pero no necesariamente uno tiene que pensar que ahí la mejor ayuda es una terapia de pareja. Entonces, sintetizando, puede servir mucho una terapia de pareja cuando ambos miembros consideran que tienen que ver con los conflictos que están teniendo. Segunda situación: hay muchos casos en que una de las personas es la responsable fundamental de los conflictos, pero no está en condiciones de encararlos. Por ejemplo, ese es el caso de los adictos. Es muy común un adicto al alcoholismo, a la cocaína, a otro tipo de adicciones, que reconozca que es él el que con su adicción trae el máximo problema a la pareja, pero que no sea capaz de ir a un consultorio a encarar un tratamiento. Entonces, en esos casos, o la mujer o el esposo, según sea el adicto o la adicta, pueden servir como una especie de motor que lo lleve al tratamiento a este paciente. Y en este caso, no es exactamente que los dos tienen lo mismo que ver o tanto que ver, pero uno puede ayudar al otro a encarar un tratamiento que de otra manera no se haría. Otra situación muy común es que la pareja no sabe muy bien por qué, pero quiere hacer un tratamiento de pareja. Intuyen que les puede ayudar un tratamiento de pareja. Entonces, en esos casos, me parece que se puede empezar no exactamente un tratamiento, sino hacer algunas entrevistas exploratorias y después ver si realmente el tratamiento les ayuda o no. Yo diría que, digamos, conceptualmente, un tratamiento de pareja es un espacio psicológico en donde se ayuda a dos personas a vivir mejor y a relacionarse mejor, apoyándose en un trabajo psíquico sobre ambos. Si partimos de esa base, vamos a entender conceptualmente cuándo puede servirnos. Hay excepciones, pero esa es la base. Ahora, si nosotros pensamos que hay que trabajar sobre uno más fundamentalmente o exclusivamente, entonces en esos casos no conviene un tratamiento de pareja. Ajá. Ahora, escúchenme, discúlpenme, pero me he olvidado de decir algo que creo que es muy importante. Sí. ¿Qué es lo siguiente? Cuando no es conveniente un tratamiento de pareja, no siempre un tratamiento de pareja es conveniente. Son todas evaluaciones técnicas y son evaluaciones que yo no los quiero aburrir con los detalles que tienen, pero muy globalmente y por la importancia social que esto tiene, les diría lo siguiente. En las parejas donde hay violencia física, muchas veces está contraindicado el tratamiento de pareja porque el sujeto violento utiliza el tratamiento de pareja para incrementar el amedrentamiento sobre su víctima. Entonces, en esos casos conviene indicar tratamientos individuales que de alguna manera ayuden a rescatar a la víctima de la violencia física. Eso es bastante importante de decirlo en la Argentina, en donde hay, como todos sabemos, la cantidad de femicidios que hay. Así es, ese es un tema álgido en estos días, y la verdad es que seguramente le dedicaremos también algún programa específico en el futuro. Miguel, mira, hay, yo como psicóloga, como profesional, a veces recibo consultas en las que por ahí mi paciente, por ejemplo, sí, piensa que sería necesaria una terapia de pareja, pero su pareja piensa que no es necesario, porque él tiene muy claro todo lo que le está pasando y que, bueno, ¿para qué va a ir, para qué van a ir los dos si uno de los dos tiene muy claro lo que está pasando? Sí. ¿Qué opinas de esta situación? Bueno, lo primero que opinaría es que nunca tenemos tan claro lo que está pasando. Claro. Entonces, lo primero que me recomiendo a mí mismo, y le recomendaría a cualquier amigo, colega, paciente, es que no crea que tiene tan claro nada, y menos en la vida de pareja. Pero, de cualquier manera, hay gente que piensa así, entiendo perfectamente lo que vos decís, y es una situación común. Y yo en esos casos lo que les recomendaría es que hagan algunas entrevistas exploratorias. Esa es la palabra, uh-huh, exploratorias. Uh-huh. No se trata de forcejear. Si él no quiere, no quiere. Pero a lo mejor puede cambiar de idea a partir de realizar algunas entrevistas y entender que el diálogo con su esposa o con su esposo o con su pareja, porque esto vale para... Obviamente, esto no lo dije, pero hay que decirlo. No estamos hablando de matrimonios heterosexuales tradicionales, estamos hablando de parejas que pueden ser homosexuales, heterosexuales, bisexuales, transexuales, miren, en el formato que quieran, dos personas que quieran ayuda para llevarse mejor, pueden hacer una terapia de pareja, en el formato de identidad de género, transexuales, lo que quieran. Bueno, ahora, me parece que lo que se puede hacer son algunas entrevistas exploratorias. Eso yo sería lo que le recomendaría a esa persona, porque también habría que decir que los forcejeos en el terreno psicológico no resultan a la larga. Una cosa que circula mucho en la idea en general, en la gente en general, es que las terapias de pareja suelen llevar al divorcio. Si hago terapia de pareja, me voy a separar. Sí. ¿Qué pensás de eso? No, pienso que para nada es así, pero pienso que a muchas parejas, muchísimas parejas, las terapias de pareja las ayudan a llevarse mejor. Pero es cierto que muchas terapias de pareja concluyen en un divorcio, es cierto. Y respecto de eso, no hay que ser mistificador. Hay muchas parejas que lo que mejor pueden hacer es divorciarse. Ajá. Entonces, creo que hay muchas parejas que tienen una convivencia horrible, horrible para ellos y ni que hablar, horrible para los hijos, y que no tienen o la valentía o el coraje o la posibilidad psicológica de divorciarse, de separarse. Y en esos casos, un divorcio es, en esos casos, quisiera que quede clarito, en esos casos el divorcio es el mejor resultado de un tratamiento de pareja bien llevado. No hay que mistificar a la pareja. La pareja en muchos casos es algo muy bueno y que nos enriquece muchísimo, y en muchos casos hay mucha gente que puede dar testimonio que le arruina la vida. Muy interesante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. En el Centro Asistencial de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo ofrecemos tratamientos individuales, de pareja, familiares y grupales. También talleres para padres y para adolescentes, talleres y asesoramiento para docentes y orientación vocacional individual o grupal. Informes de lunes a viernes de 9 a 17 horas en La Valle 3584 o telefónicamente al 4862-6818 y 4862-6848.

la unidad de funcionamiento es un único individuo. Un vínculo es una unidad de funcionamiento psíquico constituido por dos o más personas, en el caso de la pareja, digamos dos, que tiene las características tales que al entrar en vínculo una persona con la otra, ambas dos modifican sus funcionamientos. Esto quiere decir que en el vínculo no son las mismas personas que son afuera del vínculo. Entonces, volviendo a tu pregunta, que te repito, es muy buena. En una noche de amor, uno tiene una experiencia lindísima, sensorial, sensual, sexual, pero no se establecen códigos que modifiquen a las personas que en ellos participan. En cambio, eso sí pasa en una convivencia de algunos meses, en donde, por ejemplo, ella se empieza a hacer cargo de la relación con los amigos, él se empieza a hacer cargo de la cocina, en fin, empieza a haber cambios en donde las personas ganan y pierden en cuanto a sus funcionamientos como personas. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Qué dice? Beatriz la pregunta. Si no nos ponemos de acuerdo en cómo criar a nuestros hijos, ¿eso se resuelve en terapia de pareja o cómo? Bueno, esa pregunta también está muy bien y el asunto es el siguiente. Las terapias de parejas, yo no diría que resuelven cuestiones. Las terapias de pareja ayudan a resolver. Y eso es una limitación de todas las terapias psicológicas. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Supongamos que yo soy de origen francés y quiero que mis hijos tengan una educación francesa y que mi mujer es de origen alemán, argentino, chino, ruso, lo que sea, y quiere que los hijos nuestros tengan una educación de ese origen. Y eso es algo muy importante para los dos, y la pregunta es cómo avanzamos en eso. La respuesta es la siguiente. No existe alguien que desempate, no existe una solución. Lo que el terapeuta de pareja puede ayudar a hacer es que cada uno de los miembros entienda por qué para el otro es tan importante lo que está discutiéndose, que es la educación de los chicos. ¿Por qué? ¿En qué raíces conscientes e inconscientes arraiga todo eso? Lo que un terapeuta de pareja puede hacer es que cada uno de los miembros de alguna manera sintonice de una manera diferente con ese conflicto. Y eso puede ablandar el conflicto. Puede. Es una oportunidad. Todos sabemos que en algunos casos ocurre y que en algunos casos no. Pero esa es la posibilidad de una terapia de pareja. La terapia de pareja no es una varita mágica. La terapia de pareja es un instrumento más para mejorar, alivianar ciertos conflictos humanos que de otra manera se tornan muy destructivos. Muchas gracias, Miguel. Bueno, tenemos más mensajes, pero no nos alcanzaría hoy el programa para que contestes todas las consultas que nos están haciendo. Por supuesto que pueden seguir escribiendo durante la semana y en otros programas seguiremos tratando de dar respuesta a sus inquietudes. Ahora Silvia nos va a contar cuáles son las actividades de esta semana para profesionales en nuestra institución. Bueno, las actividades de la semana en nuestra institución. Mañana martes 15 a las 10 de la mañana hasta las 11:30 hay un plenario abierto organizado por el Centro Asistencial con la temática Diversidades Sexuales en la Clínica. Va a estar coordinado por las licenciadas Noemí Davidovich, Valentina Esterovich, Silvana Mielnik y Analia Pesel. Les aclaro que es una actividad exclusivamente para profesionales con entrada libre y gratuita. Y el miércoles 16, en nuestra plataforma virtual de conferencias online, estará justamente el doctor Miguel Spivakov con el tema ¿Qué es hoy una pareja? Esta actividad sí es arancelada y con inscripción previa y, por supuesto, también para profesionales solamente. Bueno, y ahora vamos con nuestro bloque de los disparadores que hemos inaugurado la semana pasada, que les recordamos, consiste en que leemos un cuento breve o un micro relato y entre todos, todas, todes los que todes. Estamos aquí, lo vamos a comentar o reflexionar sobre lo que este cuento nos sugiera. Y les pedimos también a nuestros oyentes que escuchen con atención el cuento para hacernos comentarios, sugerencias y que, bueno, que les dispara justamente este cuento. Bueno, este es un cuento que se llama Azar, de Roberto Perinelli. Roberto Perinelli es un autor argentino, nació en el año 1940, es dramaturgo, se dedicó al teatro y estrenó muchas obras en Buenos Aires, en el interior y en el exterior. Fue docente de teatro y escribió, entre otras cosas, numerosos microrrelatos, entre ellos este que les voy a leer, que se llama, como les dije, Azar. Ella ama las frescas noches de luna, él los calurosos días de sol. Él gusta de los films en colores, de tiros y aventuras. La mujer prefiere las historias de amor y a Greta Garbo. Aunque gustosa, cambia el cine por la TV, que el marido aborrece. A uno le gusta el mar y el esquí acuático, mientras que al otro lo seduce la tranquilidad de las montañas y de los paisajes nevados. Ella usa el pelo bien corto, pero sabe que al esposo le gustaba mucho más cuando lo lucía bien largo. Por supuesto, el único hijo de este matrimonio fue concebido por casualidad, una de las pocas veces en que coincidieron en la cama. Ella sin sueño y él sin ninguna gana de leer el diario. Hermoso. Bueno, lindo. Sí, es lindo. Muy lindo. Está muy bueno este cuento. Viene al cuento de las parejas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. De encuentros y desencuentros. Encuentros, desencuentros, diferencias. ¿Qué hacemos con las diferencias en una pareja? En cualquier relación humana, ¿no? Pero en las parejas, sobre todo. Sí, todo el tema de la aceptación de esas diferencias. Exactamente. ¿No? Como se llega a un encuentro. Bueno, en algún momento se encontraron, indudablemente, a pesar de las diferencias, encontraron un momento de encuentro, de pero sí, como lo dice el mismo título, fue un azar, porque digamos, tenían tantos gustos diferentes y tantos momentos distintos, que se ve que cuando las cosas, el azar se da cuando uno no tiene sueño y cuando tampoco el otro, ahí se encontraron. ¿Qué opinas, Miguel, del tema de las diferencias en la pareja? Bueno, yo pienso que el problema de las diferencias en las parejas es como todo, es una cuestión de grado. En toda pareja hay muchísimas diferencias y al mismo tiempo de pronto hay un monto o una calidad tal de diferencias que tornan bastante imposible sostener el vínculo. Yo lo que diría es que esta es como una versión pesimista en cuanto a la posible metabolización de las diferencias, pero que hay muchas otras parejas que no sé si con las diferencias tan polarmente planteadas y tan literariamente planteadas, pero que hay muchas parejas que son muy muy diferentes y que encuentran modos de llevarse muy bien y de armonizar esas diferencias. Y ni que hablar en el terreno sexual, porque acá dice que el hijo único, por supuesto, nació en una noche que se encontraron por casualidad. Yo en eso sería bastante más prudente. Estoy hablando desde un punto de vista psicológico. Claro. Las diferencias psicológicamente producen muchas veces mucha atracción. Porque el otro tiene aquello que nosotros no tenemos. Entonces, lo voy a decir de una manera pedagógica, si yo soy una persona muy elegante, eso no quiere decir que a mí me vayan a atraer también las mujeres muy elegantes. A lo mejor me pueden atraer las mujeres desprolijas porque tienen, para vestirse, porque tienen la frescura, porque tienen la naturalidad, porque tienen el desparpajo que yo no tengo. Entonces, digamos, me parece que la cuestión de la metabolización de las diferencias es infinitamente más complejo desde el punto de vista psicológico que lo que plantea este microrrelato, que como microrrelato es bellísimo, me encanta y no tengo nada que decir. Claro, pero las cuestiones en la vida personal son bastante más complejas. Uh-huh. Son distintas. Aparte sí, que muchas veces las diferencias hacen también al enriquecimiento. Exactamente. Entonces, exactamente, es cuestión de encontrarle la vuelta a eso. Cuando no hay diferencias, muchas veces es tan aburrida la vida en pareja, cuando, yeah, digamos, cuando somos tan parejitos e iguales, que bueno, lo que vos decís, Mirta, ¿no? Las diferencias enriquecen. Yo voy a decir nada más que a modo, digamos, de asociación. Un paciente mío que era muy refractario a estar en pareja y de golpe conoció a una chica y lo menciona, y yo ya me sentía como la madre que quería que se case el nene, pero como soy psicoanalista mantenía mi distancia. Hasta que un día, como no hablaba, le digo, ¿y? Y muchacho experto en sistemas. ¿Y qué? Me dice. Digo, ¿y cómo anda la cosa? Digo yo. Respuesta. Somos bastante compatibles. Se casaron. Claro. Pero esa es la palabra. Ser compatible no es ser igual. Exactamente. No. La compatibilidad alude a la posibilidad de metabolizar las diferencias. Bien. Vamos a nuestra última breve pausa y continuamos. Si sos profesional de salud mental o de otras disciplinas, si sos docente o trabajás con grupos, te proponemos algunos de nuestros posgrados. IPCB, que es nuestro instituto de formación. Nuestras diplomaturas, diplomatura en vínculos y diplomatura perspectiva vincular en educación. Ambas en convenio con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, y el programa de coordinadores grupales. Informes e inscripción en Lavalle 3584, de lunes a viernes de 9 a 17 horas o telefónicamente al 4862-6818 y 4862-6848. Y vamos con nuestro último bloque, que es de recomendaciones, y también hoy una noticia interesante que nos va a contar Paulina. Bueno, la noticia interesante es que se otorgó el Premio Nobel de la Paz al presidente de Etiopía, que es Abiy Ahmed Ali, que en realidad era inesperado, pero por los círculos más cercanos al Nobel, sí, porque estuvieron 50 años en una guerra tremenda, de la cual nosotros nos hemos enterado a través de las masas de refugiados que llegaban a Europa. Y entonces, ¿qué es lo que hizo este hombre? Reconocer los límites del país que estaba en litigio, que era Eritrea. Una vez más estamos trabajando y reconociendo la necesidad de los vínculos y del reconocimiento del otro. Ojalá esto pueda seguir siendo. Bueno, y la información es, bueno, es una invitación a que vayan a ver una obra de teatro que va a salir muy pronto de cartel. Yo les tengo que confesar, no la vi y me la recomendaron muchísimo, así que acabe el informe. Curio se llama, Curioso incidente del perro a medianoche. Es una obra multipremiada, pero el personaje es un joven que se llama Christopher, que es un joven que tiene una sensibilidad especial, y la novela es una novela premiadísima de Mark Haddon. Entonces, ¿quién es Christopher? Es un chico Asperger que tiene varias cualidades, pero le cuesta relacionarse. Es experto en energía nuclear y le molestan las metáforas, el contacto físico y el color amarillo. Ama las listas, las estrellas, los animales, la soledad y los libros de Sherlock Holmes. Luego de enterarse de la muerte del perro, decide iniciar una investigación, pero para sorpresa del público y mía también, en vez de encontrar al culpable, esto lo lleva a descubrir una parte importante de su vida y operar un importante cambio, lo cual también es válido para preguntarse si los prejuicios tienen que seguir funcionando. Bueno, hasta ahí. Espero que vayan a verla, sale de cartel el 27. Bueno, tenemos tiempo. ¿Sí? Sí, hay tiempo todavía. Tenemos dos semanitas. Claro. Los organizamos y vamos. Y vamos. Dale. Bueno. Estamos ya en los últimos minutos de nuestro programa. Miguel, te agradecemos mucho tu participación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la verdad que creo que fue muy enriquecedora, por lo menos para nosotras seguro, y esperamos que para el público en general también. Fue realmente un placer que hayas estado acá. Bueno, Paulina, ¿anuncias nuestro próximo programa? Bueno, el próximo programa va a estar con nosotros una colega nuestra, Diana Blumenthal, y va a tratar el tema ¿qué hace familia hoy? Bueno, les agradecemos mucho y esperamos que el próximo programa también nos acompañen. Y nos vamos a despedir con un tema musical, va a ser de León Gieco, pero acompañado por Mercedes Sosa y Víctor Heredia. 5 siglos igual. Es comienzo, es final, leyenda.